Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Muy grato estar con ustedes nuevamente, día a día, estudiando la Palabra de Dios. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una vez más, una alegría, una responsabilidad de estar compartiendo la Palabra de Dios con nuestros amables auditores. Miramos lo que era en relación al violar el espíritu de la ley. Miramos un poco acerca de cómo aparece el problema, cómo se reclama, digamos, por una situación bastante compleja que estaba existiendo. Nehemías lo medita, ¿no es cierto? Se asombra, se enoja y después los llama y les dice... Hace una asamblea y les dice, mire lo que yo pienso. Y después de eso viene el actor de Nehemías, que algunos actores o teólogos piensan cómo lo hizo Nehemías para hacer esta situación. Ahora, el argumento inicial de Nehemías se centró en la esclavitud, que desde luego era lo más grave. Muchos de los judíos, incluso probablemente Nehemías, habrían comprado la libertad de otros judíos sometidos a servidumbre por extranjeros. Y ahora está aquí esta situación que se les presentaba, de hecho. El argumento de Nehemías es bien importante y necesario aprender de esto de Nehemías. Por ejemplo, él dijo, lo medité, ¿no es cierto? Los reprendí, les dije, ¿qué estaban haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Haciendo lo mismo que las naciones de afuera, extranjeras, ¿no es cierto? Han hecho con nosotros... Y ustedes internamente lo están haciendo. Y vosotros vendís aún a vuestros hermanos, le dice. Claro. Ahora, y empieza ahora cómo actúa Nehemías en el versículo 9 de Nehemías capítulo 5. Dice, porque no tenía sentido. Claro, o sea, hacer lo mismo que hacen los otros si ya estamos libres. Estamos en nuestro pueblo. Le hemos construido nuestro templo, nuestra iglesia. Hemos construido las paredes. Estamos siendo protegidos. Dios nos está bendiciendo. Acuérdense, son 12 años, se demoraron al final, después de claro. Todo el tiempo que estuvo en problemas la situación. Claro, era absurdo, no tenía sentido que los israelitas compraran judíos y les dieran libertad solo para que terminaran siendo esclavos otra vez. Y sabe que este argumento que presenta aquí Nehemías, volver a ser esclavo como dice, es bien válido porque es el mismo argumento que Moisés en algún momento va a colocar. Leo el texto de Nehemías 5, capítulo 9. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Te acuerdas que Moisés le dijo, Señor, pero cómo es posible que tú vas a destruir este pueblo? ¿Lo sacaste? ¿No es cierto? El argumento muy fuerte ante Dios. ¿Lo sacaste? ¿Qué van a decir las naciones cuando sepan que tú los sacaste para matarlos en el desierto? No puede ser. Ahora, Nehemías hace algo parecido y dice, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Retomando la idea que acabas de expresar, evidentemente Dios estaba tratando de probar el corazón de Moisés. ¿Sabes? Claro. Raúl, una reflexión, porque parece que detrás de todo esto está el amor al dinero. Y me gustaría expresar una idea, extraer alguna enseñanza de tipo espiritual. Es bueno, como pensamiento ético, recordar que el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, al momento de morir en la cruz, tenía una sola prenda de valor, su túnica, que los soldados romanos sortearon entre sí. Tal vez debería constituir un antídoto contra el materialismo contemporáneo, contra la avaricia, contra el agio. Es bueno pensar en esto porque... normalmente uno mira a Jesús con un personaje realmente extraordinario cuando dice sea no a sí mismo, ¿no es cierto? No quiso tomar esa naturaleza divina, sino que quiso ser igual a nosotros. Pero fue tanta lo que bajó en el sentido de llegar a ser no solamente como nosotros, sino como el más pobre, miserable, teniéndolo todo. Porque ¿qué bastaba para...? Siendo semejante a Dios. Y siendo semejante a Dios podía... Yo siempre pienso en una frase que cuando le trajeron un paralítico y él le dice, mira, tus pecados te son perdonados. Parece simple. Ahora hoy día hay un oprobio, una forma equivocada de hacer esto también, pero... Y la gente se escandalizó. Bueno, entonces, ¿qué es más fácil? Le dice. Y ahí se muestra lo que es Cristo. ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Y no hubo respuesta. Porque decirle a una persona que tome su leche y anda, eso significa que tenía que haber un poder mucho más alto que un ser humano detrás de eso. Pero nuestro Señor hizo ambas cosas, Y las hizo ambos las ambas. milagros. Le perdonó y a la vez lo dejó libre. Ahora, la actuación de Nehemías me parece que va por el camino correcto, ¿no es cierto? Dice, también yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. O sea, en este momento él como que se está colocando en el problema también. Me Es parece que mucho. era legal. Era legal. Nosotros lo hemos hecho. Quitémosle ahora este gravamen, pues. Ahora, os ruego que le devolváis hoy, y esta palabra ruego es interesante porque no es una orden, sino os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. El texto básico que estamos considerando. Exactamente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Estaba en la asamblea, se dieron cuenta del problema y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Otra diferencia espiritual. Un filósofo, Schopenhauer, llamado el filósofo del pesimismo, dijo una verdad tremendamente significativa en relación a la riqueza y al amor al dinero, como dice la palabra de Dios. Él dijo, la riqueza es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed produce. El agua de mar. Me acordé enseguida cuando dijo eso de que la recomendación para alguien que cae en el mar o sea un náufrago, no tome agua del mar, en Exactamente. absoluto, porque eso lo va a eliminar. Ahora, eso es lo que estaba corroyendo, ¿no es cierto?, toda esta situación que era tan bonita, tener su ciudad, su casa, se la estaban quitando ellos mismos, así. Y es bueno lo cómo actúa porque él dice, os ruego, mira, vamos a arreglar esto, no puede ser que estemos haciendo lo mismo que las naciones ajenas. Nosotros somos un pueblo especial, Dios nos ha dado esta bendición y yo me imagino que muchas veces les recordó cómo él salió de allá tras mucha bendición que Dios le entregó, le trajo dinero No, no tenemos todas las palabras que él dijo allí, pero además la gente conocía la la situación. historia la conocía. Y yo creo que valdría la pena, ¿no es cierto?, recordar nuestro pasado y decir gracias, Señor, porque nos sacaste de allí y hoy nos tienes con una bendición de la vida eterna y ser clementes con aquellos que sufren. Esa esperanza de vida eterna que hay en nuestro corazón es lo más valioso que hay entre nosotros en realidad. Sin esa esperanza, yo no sé qué sería de nosotros. Gracias a Dios que Él diseñó un plan de salvación allá en los días de la eternidad, pensando en nosotros. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Gracias, Raúl. Gracias, amables auditores.